10:55, lo recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día, Cintia, buen día a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Intentando zafar del viento, ese es el... Esa es la tarea de esta hora en Santa Rosa. En Santa Rosa. Muchísimo viento. Se levantó un ventarrón hace un rato, va parando algunas ráfagas, muchas nubes ahora, algo de solcito, pero te digo que se descompaginó el día. Bueno, acá en Toay todavía no del todo, pero ya va a llegar. Ya va a llegar, sí. Te digo que está parcialmente nublado el cielo. Sí. Te diría que falta un poquito para que esté completamente nublado. Y bueno, si es que da lluvia para la tarde o para la noche, posiblemente hay unos nubarrones bastante cargados, así que bueno, vamos a tener quizá un martes con un poco de lluvia. Sí hay viento, hay sol, hace calor y hay humedad, así que tenemos una mezcla complicada para andar caminando o haciendo cosas en el centro de Santa Rosa. Así es. ¿Por dónde estás vos? Bueno, estoy acá sobre la calle Neuquén y Santiago del Estero porque acá funciona el CIPETAX, que es el sindicato de peones de taxis, que habían convocado a una conferencia de prensa para las 11 de la mañana, por lo que hoy más temprano comentábamos de una taxista atacada por un pasajero. El sindicato tiene algo para decir, están esperando que llegue la taxista ahora en un ratito para comenzar la conferencia de prensa, pero les quería comentar algo que va a ocurrir mañana, que va a ser, creemos nosotros que va a ser interesante para poder estar y poder presenciar esa actividad, es que mañana se conmemora el Día Nacional de la Afrodescendiente y el Afrodescendiente en la Argentina. Hace un ratito en el informativo Farco escuchábamos algunas voces, y acá en Santa Rosa se va a conmemorar toda esta actividad, se va a realizar en la Escuela 25, del barrio Empleados de Comercio. Así que va a haber actividades de las 2 de la tarde y a las 8 de la noche es la actividad oficial o más formal. Así que va a estar bueno para poder estar, para poder conocer y sobre todo para saber bien lo que van a realizar en ese lugar. Pero sí se sabe que a partir de las 2 de la tarde va a haber talleres de construcción de cajón peruano, taller de rítmica y de bombo. Y después se va a presentar el autor de un libro, que se llama Daniel Brión, que es Capitana María de Remedios del Valle. Es es la escuela que conmemora a lo que nosotros llamamos la San Martín Mujer. Justamente, la madre de la patria. La madre de la patria, claro. Antes San Martín sería el padre de la patria. Esta es la madre de la patria. Pero es mañana, a partir de las 2 de la tarde, que me parece interesante para recordarlo, para que vaya la gente a participar de estos talleres, pero también para conocer un poco la realidad de esta comunidad, sobre todo en Santa Rosa. Sí, no sabemos si en La Pampa hay personas afrodescendientes. Hoy hay muchas personas afrodescendientes porque hay muchísimos migrantes senegaleses que los podemos ver en el centro santarroseño comercializando sus productos. Sobre todo comercializando. Pero la verdad es que hay una familia en Eduardo Castex, hemos hecho nota alguna vez con la familia, con una de sus integrantes, con Jime, que bueno, viene reclamando también visibilización. En realidad hay mucha más afrodescendencia de la que creemos. Lo que pasa es que hemos negado también nuestro propio linaje. Pero bueno, militantes y visibles allí en Eduardo Castex. Y que son varios hermanos. Ahora voy a buscar el apellido. Y Daniel Brión habló esta mañana temprano aquí en Radio Kermés con los compañeros Juan Pablo y Pablo. Claro, y va a estar participando justamente de ese acto. Es el acto central al que viene. Llega esta noche, va a estar con la militancia aquí en Toay y ya mañana va a estar dispuesto todo el día para este acto en la Escuela 25. Escuela en la que se creó el primer monumento en toda la Argentina a Remedios de Escalada. Cuando uno ingresa a la escuela está ahí la estatua de Escalada, de Remedios del Valle. Remedios del Valle. Así que sí, una jornada interesante que la verdad que hace ya varios años viene conmemorando la Escuela 25 y que eso generó que después se reprodujera otra estatua en General Pico también para visibilizar que en Argentina hay afrodescendencia, como que no, y que hay muy poco trabajo político al respecto. Recién ahora, en 2015, se hizo el primer censo de la afroargentinidad. Y bueno, ahora están reclamando fuertemente, porque se va a presentar el día miércoles en el Congreso de la Nación un proyecto de reparación histórica, justamente por la exclusión de los afrodescendientes del mercado del trabajo, por el racismo que hay, básicamente. Básicamente, bueno, acá en Santa Rosa invitan a esta actividad desde el Centro de Empleados de Comercio, desde la prensa del Centro de Empleados de Comercio. Mandaron todo el cronograma y bueno, mañana va a estar bueno para poder estar ahí. En un ratito va a arrancar esta conferencia de prensa, si ustedes me dan unos minutos, nos acomodamos y nos contactamos en un ratito. Dale, Cintia. Buenísimo.